paso a contarles el último tramo de esta nota sobre Aracataca. Los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía, el abuelo de García Márquez, también los fabricaba. Me parecieron tan hermosos que tuve un impulso desmesurado de meterme uno en el bolsillo, pero me resistí a la tentación. Las tres noches que dormimos allí, vuelvo a releer la novela, buscando los capítulos que más me atraparon, recordando las mariposas amarillas que enamoraban a Meme y los rencores de Amaranta, mi personaje preferido. Y con los párrafos más frescos, disfruto Aracataca el doble. Porque si bien no quiero encontrar a Macondo en cada rincón, puedo sentir que está ahí, escondido a la vuelta de la esquina, que su semblante reluce en las calurosas veredas que queman bajo el sol. Y ahora sí, queridos amigos de Radio EBR, les voy a presentar a una banda de heavy metal de Colombia, de Bogotá, todas chicas, por lo menos en su formación inicial, así lo fue. Y luego de presentarles las canciones, les voy a decir cómo está integrada la banda actualmente. Una banda que ya ha editado algunos discos. Vamos a ir con la canción Esfera en la Oscuridad, luego la canción Guerreros del Fuego y después una preciosa versión acústica de la canción Viajero sin Tiempo. La banda se llama Highway, seguramente los amigos de Colombia que estén del otro lado la deben conocer. Yo tuve el agrado de conocerla hace algunos días mientras buscaba bandas de rock y metal para compartir con ustedes en este segmento del programa con los relatos de Juan y Laura en Colombia. Así que vamos con Highway, espero la disfruten, una banda que tiene, como dije anteriormente, algunos discos editados y es muy pero muy interesante la propuesta. No podrás ver la realidad. No, no sabes. ojos vi ausencia y silencio, ni una palabra vi de aliento a tus miedos. Y has decidido irte ya, la oscuridad ha vuelto a cabalgar, ni el amor a tu ser podrá levantar fuerza. Lágrimas negras caerán como la lluvia sin cesar. Solo el vacío quedará del mundo cruel que dejarás. Se desvanece el ayer, viendo tu cuerpo descender. Vuelan las notas de un papel, tantos secretos y un porqué. Hoy solo puedo cero, que solo hablan de ti, viajero sin tiempo. Has decidido irte ya, la oscuridad ha vuelto a cabalgar, ni el amor a tu ser podrá levantar fuerza. Estamos escuchando a la banda de Bogotá, Highway, una banda de heavy metal que ya tiene algunos discos editados, como ya les dije. La banda actualmente está conformada por Aliette Waketa en las voces, Esta es la formación actual, no es la cantante que estamos escuchando en estos momentos y que compartí con ustedes. Actualmente, Aliet Huaqueta en las voces, Lina de la Parra en el bajo, Carolina Portela en guitarras, Jamie Herrera en la otra guitarra y Daniela Vargas en batería. El único integrante masculino es Jamie Herrera. Después son todas chicas. Hacen heavy metal y la banda desde Bogotá. La canción que estábamos escuchando, esta hermosa balada, Viajero sin Tiempo, fue escrita por su bajista Lina de la Parra, dedicándosela a su novio fallecido hace algunos años, y Lina compuso esta preciosa canción, Viajero sin Tiempo. Y vamos entrando en la última media hora de programa. Como se darán cuenta, mi garganta no es la misma del principio. Pero vamos a, o voy a compartir con ustedes, postales de Cartagena en esta última parte, por el momento, ¿no?, de Colombia y todos sus encantos. Y la semana que viene continuaremos con Colombia, porque hay muchísimo para compartir de los relatos de viaje de Juan y Laura y sus historias, como así también muchísima música. Entramos a Cartagena por la puerta de atrás. Yo quería toparme de repente con la vieja muralla y encontrarme con el mar Caribe después de casi un año de espera. Pero no, el camionero que nos traía nos dejó en una ruta desordenada, con taxis como autitos chocadores y un calor que me hizo sudar hasta el cuello. No era esta la postal mental que tenía de la ciudad. Lejos de las fortalezas y las construcciones coloniales, nosotros llegamos derecho a lo que bien podría haber sido un búnker belga en el medio del Caribe. Con un slip rojo como todo atuendo, fuimos recibidos por Franz, un ingeniero especializado en balística, cuyo sustento de vida radicaba, ni más ni menos, en la fabricación tanto de armamento como de blindaje. De fondo, música europea de los años 60 sonaba a un volumen innecesario, mientras nuestro anfitrión le enseñaba a su hijo de 10 años el calibre de la AK-47. Yo, estupefacto. Se presentó con una sonrisa digna de alguien que no está en calzones y tras secarse el sudor de la frente me dijo: así que tu apellido es Lazarino. Así se llamaba un arma que repliqué hace unos años atrás. Como no dejaba de sonreír, supuse que en algún recoveco de su mente particular eso debería ser percibido como un piropo, y sonreí también. Franz empezó entonces a quejarse del calor, de que la electricidad se iba de a ratos y de que en Colombia a la gente le gusta sufrir. Se despachó entonces en una catarsis irrefrenable en donde no hubo un solo halago para la patria de su esposa, y me vi en la obligación de asentir en silencio, en vez de despacharme yo también contra su ingratitud. Después de todo, hacía solo unas horas que nos conocíamos y no quería contradecirlo en su propia casa. Le pregunté entonces por qué se había ido de Europa, y su respuesta fue la menos esperada. Porque me perseguía Saddam Hussein, dijo. Reí ante la sorpresa, pero la verdad es que me quería ir cuanto antes. Desde afuera, y más viéndolo ahora que ya pasó el tiempo, la situación era casi burlesca. Franz, en calzoncillos rojos y paseando por la casa, cantando Bamboleiro, Bamboleira. Su niño, adivinando el calibre de cuanta arma el padre le desafiara, sus dos hijas adolescentes practicando el violín, mientras su mujer colombiana freía patacones como abstraída del mundo, mientras la música hacía temblar las paredes. Y yo solo podía pensar que habíamos viajado casi dos días con un calor infernal y que mi muralla y mi castillo San Felipe estaban tan cerca y a la vez tan lejos como cuando abandonamos la querida Medellín. No estaba mal tener un panorama de cómo es la verdadera ciudad, que desde hace siglos se fue extendiendo mucho más allá de las murallas, pero yo tenía una sed de turista, de la cual me estaba desesperando. Así que decidimos compartir dos días en casa de esta peculiar familia, y luego emigrar para el centro histórico y empezar nuevamente nuestro viaje por Cartagena. Entonces, sí, nos subimos a un bus que era un sauna con ruedas y miramos por la ventanilla hasta que nuestros ojos encontraron eso que habíamos venido a buscar. Allí, frente a un mar que se pierde en la lejanía, la ciudad amurallada sigue resguardando sus edificios, aunque la magia la ha desbordado hace rato. En eso discernimos con Juan. A él no le gusta ver fotos de los lugares antes de ir, y tiene la teoría de que el Taj Mahal, Machu Picchu o la Torre Eiffel son como las celebridades del turismo. Todo el mundo las conoce desde el sillón de su casa. Y he oído de mucha gente que piensa igual. Y a mí, en cambio, me pasa algo curioso. Cuando llego a un lugar único del que jamás oí antes, el impacto es positivo, porque siento que lo estoy descubriendo. Pero cuando llego a un sitio que ya vi mil millones de veces en la tele, la sensación que me da es la de estar dentro de un cuadro. Me impacta comprobar que eso que vi hasta el cansancio en películas, revistas y documentales es de verdad. Y más aún son mis ojos los que ahora transmiten en vivo y en directo, y es una transmisión en exclusiva para mi alma. Estamos con Laura y con Juan en Cartagena de Indias. Eso me pasó cuando bajamos del bus y estuvimos por fin frente a la Torre del Reloj, o caminando sobre la muralla, porque aunque hay muchos sitios que quiero ver desde que salimos de viaje, la cantinela de "Quiero llegar a Cartagena" se volvió un hit desde que tocamos el puerto de Ushuaia. Un año pasó desde aquel nevado verano y ahora nos encontrábamos caminando bajo estos famosos balcones, esquivando carruajes cargados de turistas y carritos de vendedores ambulantes de fruta. Nos encandiló el color. A esta altura vimos ciudades coloniales preservadas, tejas rojas por doquier y calles como pasadizos, pero Cartagena me dejó muda. El arco iris de paredes me hizo pensar en la boca, pero el canto de las voces del mediodía no me dejó moverme lejos de Colombia. A un lado, un evangelista con micrófono portátil evocaba los cielos frente a un puñado de espectadores. Frente a él, un señor extendía un cartel en silencio, con un mensaje más contundente: Dios no existe. Y entre medio de ellos, una procesión de vendedores buscaban su presa sin reparo: sombreros, maracas, acuarelas, lentes de sol. Y todo se movía en perfecta combinación. La función de este gran espacio público no ha cambiado con el correr de los años, excepto por un pequeño gran detalle. Si hace siglos se comerciaban esclavos, hoy son los mismos descendientes de africanos los que se lanzan a la venta de cualquier mercancía que les sirva de sustento. Son insistentes, pero la verdad me caen muy simpáticos. nos dejamos perder por la calle más evidente a seguir. Carros de madera venden frutas, el olor a mango se instala en la calle, y algunos oficinistas transitan como abstraídos de la realidad, esquivando turistas. Mi sonrisa me delata, ni soy de acá y acabo de llegar, y estoy feliz. Tremendamente distinta a la imagen de los primeros días, la ciudad amurallada de Cartagena es como quitada de una postal. Tres barrios conforman la parte antigua: el centro, donde vive la alta alcurnia; San Diego, donde lo hacían los militares y los ricos comerciantes; y Getsemaní, hogar de esclavos y trabajadores. Al estar ubicada en un pueblo estratégico, la ciudad fue atacada constantemente por piratas y corsarios, lo que obligó a la corona española a construir un sistema de defensa. Murallas, fuertes, baterías y hasta una pared submarina que impidieran el fácil acceso desde el mar. Aunque en sus orígenes la muralla rodeaba todo el espacio habitacional, con el correr del tiempo, algunas partes fueron eliminadas para poder trazar avenidas. Actualmente, solo el centro y San Diego se encuentran rodeados de murallas, y poca gente vive allí. La mayoría de sus construcciones están destinadas al turismo, con hoteles de alta gama, restaurantes internacionales, joyerías y comercios de todo tipo. Getsemaní, en cambio, mantiene su aire de barrio pese a haberse convertido en el punto de hostels y hoteles económicos. Naturalmente, hacia allá vamos nosotros. Debido a las próximas fiestas del Bicentenario, esta parte de la ciudad está adornada con luces de todos colores que se encienden en las noches. Buena parte del barrio ha sido recuperado en cuanto a estética y seguridad, aunque algunas esquinas conservan sus burdeles y whiskerías, como aferrándose a una identidad en peligro de extinción. El aire que se respira igualmente es pacífico. Aquí decidimos quedarnos y hacer base. No nos resulta difícil amoldarnos al ritmo caribeño, mientras los gringos huyen cada noche en busca del happy hour más conveniente. Nosotros nos refugiamos en la entrada de la iglesia de la Trinidad. Ya entrando, queridos amigos, queridos escuchas, en la última parte, sí, ya del programa, y el último párrafo de las aventuras de Laura y de Juan, en este caso, Cartagena de Indias. Dice, no nos atrapó una repentina ola espiritual, por muy paradójico que suene. La puerta de la iglesia y su plazoleta es el lugar de encuentro de los vecinos del barrio, que parecieran emergen de las baldosas ni bien baja el sol. Entonces esta ciudad despierta. Sobre las escaleras algunos improvisan música, otros cenan una arepa recién hecha y otros simplemente conversan. Sobre el tapial varias parejas disputan partidas de ajedrez y de damas que juegan con tapitas de postobón, la gaseosa nacional. A su alrededor, algunos vecinos observan cada partida con un fervor no propio de esta actividad. Apuestan, alientan, celebran a los gritos. Los nenes corretean, un artesano sin patria fabrica burbujas gigantes con sogas y detergente, y otros simplemente dejan sus tobillos descansar. Esta tampoco es la postal que tenía de Cartagena, pero la compro. Me quedo con ella porque puedo sentir cómo vibra, porque su espíritu sigue implacable, y es lógico. Aquí vivió gente que entendía la felicidad por sobre el dinero, que forjó una dureza a fuerza de esclavitud y que enraizó en estas calles su alma desarraigada del África. Esa es la semilla que floreció en los vecinos de hoy, que aún rinden culto a las tradiciones de sus antepasados esclavos. Y eso no se vende, ni se muda, ni se disfraza. En todo caso, se baila bajo el calor de la noche, en las calles de Getsemaní. Queridos amigos, por hoy doy por finalizada este segmento de Colombia y del programa de hoy. Un gran saludo a dos amigas colombianas también, que tengo de amiga en Facebook, y ojalá pronto en algún momento pueda conocer también su tierra y conocer a tantos amigos de Colombia que escuchan la radio, que soportan a quien les habla en cada programa de fin de semana y que apoyan el proyecto de economía basada en recursos. Entre ellos, entre ellas, María Paula Bayona Sánchez, un beso enorme, seguramente escuchará el programa en estos días, que se va a repetir, queridos amigos, mañana, aproximadamente a las 19 horas, y el día domingo y lunes también, entre las 19 y las 20 horas, para quienes quieran volver a escuchar el programa, o los amigos que no pudieron hacerlo hoy día viernes, ya sábado por supuesto. Les envío un caluroso saludo, un caluroso abrazo a todos. No tengo palabras de agradecimiento por estar ahí desde el otro lado, escuchando el programa. Andrea Casiano también, hasta estas horas de la noche aquí en Buenos Aires, 4 de la mañana en punto, en este momento, 2 horas más que en Colombia, son las 2 de la mañana en la queridísima Colombia. Para finalizar el programa de esta noche, este extenso programa, donde ya mi garganta está pidiendo un vaso de agua y reposo, voy a compartir con ustedes las últimas dos canciones desde Colombia. Y en este caso, nos vamos a despedir del programa con todo, a pleno, bien arriba. Dos bandas de power metal, también desde la ciudad de Bogotá. Lo primero que les voy a presentar es el grupo Atria y la canción Despierta, Wake Up en inglés. Y la última banda que va a sonar se llama Quimera. Quimera y la canción Los héroes no mueren. Espero la disfruten. Me despido bien arriba, a full, con estas dos excelentes bandas de power metal de Colombia. Y espero les haya gustado el programa extenso, una vez más, tanto como a mí me encantó hacerlo y compartir todo lo que pudieron escuchar. La nota con la querida Jani Córdoba, contándonos lo que sucede en Venezuela, toda la variedad musical. Hoy he pasado mucha variedad, como siempre, y las historias de viajes en Colombia, que seguramente en el próximo programa seguiremos, porque quedó mucho en el tintero y muchos artistas de rock y metal también esperando para salir en la radio. Vamos con Atria y la canción Despierta. Que tengan un hermoso fin de semana todos los oyentes. Mi nombre es Hernán Vidal, aquí desde Buenos Aires, Argentina, en esta fría noche aquí en Buenos Aires, y poniéndole de alguna manera todo el calor para hacerla un poco más amena. Así que para quienes estén mateando hasta ahora, para facturas, no sé, aquí en Argentina, porque son las 4 de la mañana y todavía las panaderías no abrieron, pero por ahí están mateando igual con galletitas o lo que sea, mirando tele, en la cama, mirando alguna peli. En Colombia son las 2 a.m., también deben estar ahí lo mismo. Quizás no tomando mate, eso lo averiguaremos, pero quizás en algún bar o volviendo de alguna salida con amigos y demás. Los dejo con un gran abrazo y gracias por estar del otro lado y sencillamente por aguantarme todas estas horas al aire. Vamos con la canción Atria y Despierta, bien arriba, y que tengan un hermoso fin de semana. es la época más loca para usted de la historia de la humanidad? La actual, creo, sí. Nunca el mundo estuvo tan loco en el sentido feo de la palabra locura, no en el sentido lindo, ¿no? Loco en el sentido de que es un mundo que destina sus mayores recursos y sus mejores energías al exterminio del prójimo y al exterminio del planeta, de paso. O sea, nos matamos entre nosotros y de paso exterminamos la casa donde vivimos. ¿Las grandes mentiras del momento que estamos viviendo, para finalizar? Sí, estamos condenados a una lluvia incesante de mentiras. La más grave de los últimos años ha sido, sin duda, la guerra de Irak. Me parece la mentira más grande de todas. Esa guerra nació de una mentira, de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Exacto. Y los que la hicieron sabían que no las tenía. Y sin embargo, condenaron a muerte a centenares de miles de personas. Nunca se sabrá cuántas son, porque en este mundo racista se cuentan los muertos invasores, pero no los muertos invadidos. Así que nunca se sabrá realmente cuántos fueron los muertos de esa mentira. ¿Le gusta lo que se piensa en Europa de América Latina o no nos enteramos de nada? Visto desde arriba, son todos enanos, y visto desde abajo, todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás. Saber que por suerte somos todos diferentes en este mundo y que nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia verdad como si fuera la única verdad posible. Amigo Galeano. Mi amigo. Pronto nos veremos, o en Sevilla o en Montevideo. Sí, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. La despedida esa mexicana que es la más linda de todas. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Sí. ¿Hay otras despedidas, las porteñas, cómo serían? No, esas no me gustan tanto, son más normalitas, digamos. Pero esta, nos estamos viendo, que además es intraducible. Yo he intentado traducirlo a otras lenguas, no se puede. Es un privilegio de la lengua española poder decir, nos estamos viendo. Se las trae, esas tres palabritas se las traen. Significa que tú te dejas de ver, pero te sigues viendo. Nos estamos viendo. Bien. De alguna mágica manera, la mirada sigue viendo. Sigue no mirando. Le importa que yo la adopte. No. Me se lo voy a decir a todo el mundo. Claro, nos estamos viendo nos para estamos despedirnos. Viendo. Claro, como un brindis que también te lo regalo, si quieres, de un gran amigo mío, que fue una de las primeras víctimas de la dictadura militar argentina. Se llamaba Burnichón, era un santo protector de los poetas inéditos, de los pintores que jamás vendían un cuadro, uno de estos, y fue asesinado de mala manera, lo tiraron a un aljibe. Bueno. Y él brindaba, cuando salíamos a beber y a festejar, brindaba siempre de la misma manera, decía, por el pretexto. Ole. Es el mejor brindis que es conozco. El mejor. Por el pretexto. Por el pretexto. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Si haces música y la querés compartir libremente con nosotros, envíanos tu MP3 o bien envíanos el link de descarga a radioebr@gmail.com y pondremos tu música aquí. Queremos conocerte. EBR, por una economía basada en recursos. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. Estás escuchando EBR, una radio sin fines de lucro, por una economía basada en recursos. Thank you.